y sonidos del barrio y de nuestra América. De la manzana 26. Está bueno todo esto. Y ¿no? Lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito Chimbay. Barrio Don Oriones, de la manzana 33. Nos hace la murga, está acá colaborando por el premio de la feria, de la manzana 27 y la 13. Radionautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. La gente ayude también. De manzana colocamos canasto, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás prácticamente no podemos pagar. Los chicos hemos empezado a trabajar con la identidad, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como CEL, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radionautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM El Dulce. FM El Dulce. Muy buenos días, vecinas y vecinos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos los radionautas transmitiendo desde Don Orione para recorrer juntos las próximas dos horas. Radionautas es una producción colectiva de Abriendo Caminos y hoy estamos, como siempre, muy felices de transitar la edición número 40, o sea que llevamos ya 80 horas en el aire de la FM Dimensión, que mañana cumple un añito, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, y el sábado pasado no salimos al aire, por lo tanto... Sí, por eso hoy tenemos mucho material y muy variado, producto de estos recorridos que realizamos los radionautas, capturando sonidos de nuestro barrio, de nuestra América bonita y de algún otro rinconcito de esta casa planetaria. Así que les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al teléfono de la radio, que es 4268-5296, o escribirnos a radionautas947@yahoo.com.ar. Y ahora sí, vamos a iniciar otro viaje radial por la historia y el tiempo con buena música, y la apertura de hoy va a estar a cargo del grupo uruguayo No Te Va a Gustar con su tema Fuera de Control. Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta, puede ser que dure menos que esta canción. Y ver lo importante que son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón. naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-225. 30 años de búsqueda. Comenzamos ahora a recorrer nuestra América bonita en la voz de Rodo. Oh, muy bien, muchas gracias, Florencia. Bueno, y comenzamos de esta manera comentando que el domingo 6 de diciembre se realizaron las elecciones en Bolivia y Evo Morales obtuvo un respaldo contundente para continuar profundizando los cambios que se vienen produciendo. Ganó en primera vuelta y con amplia mayoría para continuar con esta revolución plurinacional y multicultural. En las elecciones del 6 de diciembre pasado, los bolivianos votaron, además de presidente y vicepresidente, a 130 diputados y 36 senadores que conformarán la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora los invitamos a escuchar reflexiones hechas por el presidente Evo Morales. Y en estos 4 años de presidente, yo entendí y aprendí que es tan importante gobernar subordinado al pueblo boliviano, y eso mediante el referéndum. En este momento, ya que el pueblo boliviano va a participar en las distintas regiones del país para emitir su voto, es la experiencia de cada uno de ellos. Esa es la democracia, y conscientemente apoyar políticas, apoyar a candidatos, sean a presidente, vicepresidente, como también candidatos senadores, candidatos uninominales, plurinominales. Y lo que nunca se ha incorporado a la elección de diputados especiales, que son de las circunscripciones donde está el movimiento indígena, con una población minoritaria. Será nueva experiencia para el Estado, para el pueblo boliviano, esta participación. El pueblo hoy tiene el derecho a decidir. Conscientemente se sigue profundizando la democracia o retornar al modelo neoliberal, al neoliberalismo. Está con el cambio, está con el neoliberalismo. Eso de seguridad con su voto del pueblo boliviano. Por supuesto, cuando uno se presenta a la candidatura, es con optimismo. Le decía en algún momento, lo que he sufrido como presidente frente a la agresión mentirosa, provocadora de la derecha, es lo que su potencia para era mucho más grave. Como dirigente sindical, acusado de terrorista, de asesino, acusado de Bin Laden, acusado de mafia cocalera, mafia cocainera, todo hemos soportado. Y las agresiones que vienen no molestan, no me molesta a mí. Aún todavía existen esas provocaciones, pero con ese optimismo, gracias a mis 6 federaciones del trópico de Cochabamba, gracias a esa organización sindical, y cuando la organización sindical se siente defendido por su dirigente, pues las bases también defienden a su dirigente. Dos, dos, dos, y estites para dos, divinta. Aquí está, es de todos, y no de unos cuantos. Escuchamos unas de las tantas canciones que se oyen actualmente en Bolivia, festejando el triunfo de Evo Morales, y por primera vez los bolivianos que residen en el exterior pudieron participar en estas elecciones. En nuestro país, los ciudadanos bolivianos votaron en las provincias de Jujuy, en Mendoza y también aquí, en Buenos Aires. Sí, y según la sabiduría aymara, estamos transitando el Pachacuti, que es un momento de reordenamiento, de nuevo encauce de la vida, de retomar los valores que nos unen a la naturaleza y de abandonar el individualismo. Plantean que es un periodo que está transitando Bolivia, pero no solo Bolivia, sino otros países de nuestro continente indoamericano. Ahora escuchamos los comentarios de Freddy Galvizo, que es el vocero del Comité de Defensa del Proceso Boliviano en Argentina. Hay un despertar, y creo que a veces para muchos esto es difícil entender, porque este proceso de cambio que emerge desde Bolivia viene de tiempo atrás. Creo que nuestros abuelos, como dentro de las profecías judeocristianas también, en las culturas originarias han mostrado de que ocurriría este proceso de cambio dentro de lo que corresponde a ciertos ciclos de vida. Entonces, ha transcurrido los 500 ciclos, entonces es inevitable que los pueblos oprimidos, los pueblos del sur, tienen que volver a resurgir. Quizás ese tiempo todavía es de ordenamiento, nos estamos ordenando, estamos intentando caminar por un camino común, por eso la unión de los pueblos de América del Sur, estamos empezando a hablar un solo lenguaje a nivel político-social, y esto es lo que nos habían indicado nuestros abuelos, quizás en su debido momento no hemos sabido interpretar, pero este es el tiempo en el que nos estamos hermanando. Estamos intentando buscar esa igualdad que dicen las leyes, pero que llegado el momento no se cumplen. Desde la simplicidad natural, Evo Morales está demostrando que no es tan necesario ser un académico en Harvard para gobernar. Se está mostrando, y muchos hermanos bolivianos en la Argentina han aumentado su autoestima. Hay que tomar en cuenta que hace un par de décadas, inclusive hace una década, el boliviano en la Argentina era ignorado. Si era visualizado, simplemente era como el trabajador de la costura o de la construcción, pero ahora estamos participando en las organizaciones sociales, estamos participando también con el voto en las elecciones legislativas de la Argentina, y consideramos no solamente ponerle el hombro a la Argentina como residentes y particularmente como originarios, que también es nuestro deber trabajar y engrandecer a este país, y también un poco sacar, ¿no?, de este tema tan difícil como es la corrupción, desde la honestidad del boliviano, porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, un hecho delictivo de 1000 casos, puede ser de que haya un boliviano, es raro, porque por naturaleza es honesto y trabajador el boliviano, y consideramos con este proceso de cambio donde uno va subiendo su autoestima, diciendo que yo sirvo no solamente para el trabajo, también puedo aportar con mis ideas, con mi pensamiento, para sacar a un lado la violencia en la que estamos viviendo en Argentina, la drogadicción, el alcoholismo. Entonces creo que, vuelvo a indicar una vez más, nos estamos hermanando, pero para un bien común. Acostumbro decir tinkunanches kamakachin waukakuna panakuna sumasyata akituta kausarikuti tateinti kanchainipi. Les quise decir, hasta que nos encontremos, hermanos y hermanas, traten de vivir lo mejor posible bajo los rayos del Padre Sol. Camas chapados, quechos aymaras, llegó la hora de ser poder. Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne nuestra nación. Evo, Evo, presidente, no duermas, está presente. Evo, Evo, presidente, todo el pueblo está presente. Evo, Evo, presidente, todo el más está presente. Evo, Evo, presidente, todo el pueblo está presente. Más, más, somos más. Querido pueblo boliviano, llegó el momento de mostrar al mundo que somos un país con dignidad, una nación libre y soberana. Cambas, chapacos, quechos e aymaras, unidos por siempre, unidos por el campo. Cambas, chapacos, quechos e aymaras, llegó la hora de ser poder. Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne nuestra nación. Evo, Evo, presidente, todo el más está presente. Evo, Evo, presidente, todo el pueblo está presente. Evo, Evo, presidente, todo el más está presente. Evo, Evo, presidente, todo el pueblo está presente. Paz, paz, somos paz. Y Evo Morales tiene el apoyo multitudinario de amplios sectores del país gracias a los logros durante los primeros 4 años de su gestión, que encaminan a Bolivia a convertirse en una de las economías más dinámicas de la región. Y es que en 4 años el gobierno de Evo logró un significativo incremento de las reservas internacionales, al pasar de 1.000 millones de dólares a 8.000 millones. De esta manera logró una victoria contundente el domingo 6 de diciembre y recibió más votos que hace 4 años, cuando Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia y abrió de esta manera el camino de la esperanza para millones de ciudadanos hasta entonces olvidados de los planes de gobierno. Escuchamos ahora a Eugenio Semino, que es defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, que nos comenta sobre la evolución de la situación de los jubilados en Bolivia. Una cosa que poco se ha hablado y poco se conoce. En Bolivia todo ha sido más brutal que en el resto del continente, inclusive la injerencia extranjera. hemos conocido muy claramente cómo en su momento se licuó el sistema de seguridad social en Argentina con las famosas AFJP. Y se tomó para hacer este despilfarro, este verdadero saqueo al Estado argentino, el modelo chileno. Bueno, en Bolivia se tomó supuestamente el modelo argentino de los 90 para saquear lo poquito que había de seguridad social, ya que al revés de acá, donde el 80% son contributivos y el 20% son no contributivos, en Bolivia solo hay un 10, un 20% de gente que puede jubilarse por haber tenido un trabajo formal, y el 80, 90% no puede hacerlo ya que está en la economía no formal. En general, los que se podían jubilar son los empleados públicos y no llegaban a jubilarse, por ejemplo, los mineros, porque tampoco llegan a viejos. Lo llamativo, lo brutal, lo insólito, es que un día dijeron en Bolivia con el gobierno de Sánchez Lozada, ahora vamos a poner las AFJP. ¿Y cómo las vamos a poner? ¿Cómo vamos a distribuir a los trabajadores dentro de estas AFJP? De forma muy simple, había dos grupos que se iban a encargar, uno del Banco Santander y otro de capitales bolivianos ligados al vicepresidente en aquel momento, Mesa, ¿no es cierto? Entonces dijeron, bueno, mitad para un grupo y mitad para el otro grupo. ¿Y cómo lo seleccionamos? Por año de nacimiento. Los que nacieron en año par van a un grupo, y los que nacieron en par van a otro grupo. Y así se resolvió sin tener tan siquiera en cuenta la voluntad, o sin tan siquiera, como se hizo acá, falsear la voluntad de los argentinos, que dijeron, bueno, vamos a darle que se pueda optar y para eso tienen un mes para hacerlo y tienen que ir a las 4 de la mañana, etcétera, etcétera. Directamente allá dijeron, bueno, usted nació en par tal lado, impar tal otro lado. Y así dejaron establecido el mismo oprobio que había ocurrido en Argentina, de lo cual se pudo salir afortunadamente por una buena decisión del actual gobierno, acompañada por el Congreso de la Nación en el 2008, terminando con el afano de jubilaciones y pensiones, tal cual indica las siglas AFJP. En Chile todavía están deambulando porque no pueden salir del sistema. Evo Morales se encontró con no solo esto, sino con que el 90% de los adultos mayores no tenían ningún tipo de retribución. Ahí estableció un programa que se llama el programa Dignidad, que es un subsidio, por lo cual a partir del gobierno de Evo Morales, y de ahí el voto unánime prácticamente de los adultos mayores que acompañó a Evo en anteriores elecciones y en el, siempre teniendo en cuenta que desgraciadamente Bolivia tiene una de las más bajas expectativas de vida de Latinoamérica. Está entre 56 y 60 años la expectativa de vida, mientras que por ejemplo en países como el nuestro, Chile, Uruguay y Cuba, esta expectativa de vida está superando holgadamente los 75 años. Tus una via ya la cuna andia, richa y cuspa, tanta la cusan. Tus una via ya la cuna andia, la pacaria spa, una la cuspa. Tu cuchu y jalpa, mala tingi chu, mala tingi chu. Tu cuchu y jalpa, mala tingu chu, mala tingu chu. Baila, baila el continente, el tingu. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente, el tincuboy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste. y escuchábamos Arbolito de su último disco, el tema Baila Baila. Y la semana pasada, en la cumbre del Mercosur, muchos gobiernos de nuestra América rechazaron los resultados electorales de Honduras. Es así como Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Venezuela suscribieron una resolución en la que desconocen los resultados de las elecciones del 29 de noviembre pasado en Honduras y además reiteran la condena al golpe de Estado en este país centroamericano. Consideran que el proceso electoral fue ilegítimo al darse en el marco de un golpe de Estado y con el presidente constitucional desplazado de su cargo por la fuerza. En el comunicado, las naciones del Mercosur reiteran su más enérgica condena y consideran inaceptables las violaciones de derechos humanos y libertades del pueblo ante la no restitución de Manuel Zelaya en el cargo que fue democráticamente electo. Escuchamos lo dicho por la presidenta Cristina Fernández en la cumbre del Mercosur. La otra cuestión del capítulo de política y democracia que tiene que ver con Honduras y en las cuales es clara y convincente la postura que ha tenido la República Argentina frente a lo que constituye un golpe, en ese caso cívico-mediático. Ya no van a venir los golpes con las características que lo conocimos durante la vigencia de la doctrina de seguridad nacional en un mundo bipolar, sino que en un mundo globalizado los golpes van a ser de carácter cívico-mediático. Acostumbrémonos a este nuevo escenario, pero dejan o no dejan de ser eso, golpes, ruptura del orden democrático, no respeto a la voluntad popular, no respeto a las instituciones. Por eso vamos a suscribir junto a otros presidentes el comunicado donde ratificamos esta postura. No reconocemos la legalidad de los comicios ni tampoco a quienes han surgido, obviamente, de la ilegalidad. Al sur de los cuatro vientos, aquí me pongo a cantar por mi longa el sentimiento que se tarda en desflorar. Milongas son tantas cosas que alguna voy a decir. Sos como un ramo de rosas que perfuma hasta morir. Milonga es tus ojos negros cuando me miras así. Y es la silueta del cerro, el lugar donde nací. Y es la silueta del cerro, el lugar donde nací. Suena la pampa argentina, suena la banda oriental, suenan comarcas vecinas al sur de la humanidad. Milonga, que sos regazo, que sos madre por parir. Milonga, que sos abrazo justo antes de partir. En el pudor de mi gente encontraste tu lugar, en el gesto combatiente enfrentando adversidad. Milonga, patio y glicina, caña dulce pedregal, rayo de sol que ilumina la sala de un hospital. Rayo de sol que ilumina la sala de un hospital. Suena la pampa argentina, suena la banda oriental, suenan comarcas vecinas al sur de la humanidad. Desde los tiempos de Artigas, milonga supiste estar en la guitarra de Ancina y en el verbo popular. Milonga sos figurita del niño que una vez fui. Milonga estabas escrita y yo nunca te escribí. Milonga estabas escrita y yo nunca te escribí. Suena la pampa argentina, suena la banda oriental, suena en comarcas vecinas al sur de la humanidad. Y la semana pasada, en la cumbre del Mercosur... Eso fue. Ya fuimos, Rodo, sí, perdón. Sí. Ahora le proponemos viajar hacia nuestro país. Escuchábamos recién, por ejemplo, a Por Milonga, un tema de Jorge Nasser, interpretado por León Gieco. Y decíamos, nos venimos a nuestro país para comentar la gran noticia de la asignación universal por hijo. Noticias que las grandes corporaciones mediáticas informan muy poco, o tergiversan, o directamente no informan. Así que esta medida se extiende, esta asignación familiar por hijo, a desocupados y empleados no registrados. Es una iniciativa de reconocimiento de derechos económicos y sociales a ese universo de la población. Hasta ahora, solo los trabajadores en relación de dependencia tenían el beneficio de cobrar asignaciones familiares. Los otros estaban excluidos del sistema de seguridad social al no ser reconocidos como sujetos de derechos sociales del mercado laboral. Y aquí en Don Orione, hace una semana, se llevó a cabo un operativo, el 9 de diciembre exactamente, de información e inscripción. La Municipalidad de Almirante Brown montó un tráiler que atendió a los vecinos y vecinas que, desafiando el calor de ese día, se acercaron al predio frente a la Manzana 26. Los radionautas nos acercamos hasta allí y hablamos con Ana Laura de Bernardis, que nos comentaba lo siguiente. Mi nombre es Ana Laura de Bernardi, soy coordinadora de trabajo y programas de planes sociales de la Municipalidad de Almirante Brown. Dependo de la Secretaría de Desarrollo Social y bueno, lo que estamos haciendo son operativos en los barrios por la inscripción de la asignación familiar. La asignación familiar es un derecho para poder lograr una equidad. Es un beneficio que van a obtener todas las personas desocupadas, empleados que estén trabajando actualmente en negro, que no perciban un sueldo en blanco, todas las personas que cobran plan social, o sea, dejan de cobrar un subsidio para obtener un derecho que es una asignación y que hasta los 18 años es inamovible. La suma es de 180 pesos, se les va a donar hasta marzo 144 pesos por hijo y los 36 pesos restantes corresponderían a la escolaridad, digamos, a la concurrencia a la escuela de los nenes, que son, se está viendo cómo se va a recepcionar esa documentación, que será en marzo, calculo, cuando empiezan la escolaridad de los chicos, para hacer ese desembolso, ese depósito todo junto, digamos, de lo que fue noviembre, diciembre, enero y febrero. Entonces esos 36 pesos quedan ahí acumulados hasta que se normalice el tema de la regularidad escolar. a partir de marzo ya empezarían a cobrar 180 pesos por nene que concurra al colegio completo. Eso se deposita en una cuenta, o sea que van a obtener una tarjeta de débito que se puede utilizar o en los cajeros automáticos o bien la pueden utilizar para comprar también. Es una tarjeta que emite el Banco Provincia y hay otros bancos también adheridos. En realidad el que más, digamos, de esta zona, el que está siendo más responsable es el Banco Provincia y el Comafin del operativo. Nosotros estamos desde el lunes en los barrios. Fuimos a San José, estuvimos en Santana y Jorge el día lunes. Hoy visitamos Bonorione. Mañana nos vamos a Barrio Arseno. Y el día viernes vamos a estar en Jerónimo, en Rafael Calzada. Bueno, la idea es poder llegar un poquito a los barrios para todas las mamás o papás que no tienen la posibilidad de acercarse o al ANSES o no tienen la posibilidad de dejar a los nenes con nadie. Tienen que ir con las criaturas a hacer 4 o 6 cuadras de fila, que bueno, es una locura con el calor, con todo, y bueno, teniendo la posibilidad desde la coordinación de poder programar esto con la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, nos dieron la oportunidad de poder tener este tráiler donde tienen computadoras tipo laptop, donde verifican los datos del beneficiario, a ver si está cargado o no está cargado, chequean dónde cobran en caso de que haya alguna irregularidad con el tema del cobro, y aparte anotan a todas las mamás o papás que no pudieron llegar aún a los centros, digamos, de donde hacen las inscripciones, ya sea antes o nosotros en el programa familia también inscribimos, hacemos inscripciones todos los días de lunes a viernes de 9 a 13 horas, ponemos este margen de horario por el tema de que se acumula demasiada gente y si no, hasta la 1 damos número. Y bueno, acá estamos en el tráiler de 10 a 4 de la tarde. Nosotros nos encontramos en el CAL, en el Centro de Atención Local, en Pol 1560, en Adrogué. Y nuestro número de teléfono es 4214-3452. Y bueno, los esperamos a todos, acérquense si tienen inquietudes. Esto es un derecho que tienen todas las mamás y todos los papás desocupados que no perciben un sueldo en blanco, que no son monotributistas. Y bueno, en realidad reitero el tema de la equidad y lo que se busca es una equidad entre todos los vecinos del país, porque esto es a nivel nacional, así que es toda, dar posibilidad a gente que no tenía acceso a un plan social, que no tenía acceso a una pensión, que no tenía acceso a un sueldo en blanco, de que tenga un derecho al igual que cualquier empleado que está hoy por hoy trabajando en blanco o que es digamos que trabaja en relación de dependencia con un sueldo y que bueno, como no lo tienen en este caso, vamos a hacer cargo de esas personas que hoy por hoy no tienen ningún ingreso en sus hogares. En un ranchito muy pobre, cerquita del salitral, trapito en lata con grasa, era la luz principal. Se hablaba de tiempos idos, trabajo, lucha y dolor. Algunas cosas cambiaron, pero eso nunca cambió. La chacarera, una ancianita se hirió diciendo: parece un tiempo, nadie bailó como yo. Linda moza, dijo un viejo, con ella hubiera pasado, aunque sea como niños, a Chaquipura cortado. Oscura noche, las estrellas se acercó y hasta el dorsal arrollado de plata se iluminó. Me gusta mujer negrita, la mujer blanca también, de jovencito yo he sido gustoso para el querer. Lindos controversia, dos de antaño, yo no creo que han pasado. Todavía hay quienes cantan compuestos improvisados. Y así pasamos la noche hace tiempo añorando. Livianos en Chacarera, mi linda. Y escuchábamos a Mary Murúa con su tema La Chaquipura. Y ahora los invitamos a escuchar el resumen semanal de noticias elaborado por Farco. Informativo Farco. Y comenzamos en la ciudad de Buenos Aires porque allí habrá un gran acto esta tarde para pedir la renuncia del ministro de Educación porteño, Abel Pose, este ministro que reivindica la dictadura y que sin embargo lleva una semana en el gobierno de Mauricio Macri. Para conocer más detalles de lo que va a pasar hoy, saludamos a nuestro compañero Mauricio Polchi desde AM530, la voz de las madres. Hola Mauricio, ¿qué tal? Hola Pepe, hola a todos los que ven la Red Farco. Así es, a las 6 de la tarde, 18 horas, se estará llevando adelante el Festival Cultural por la Renuncia de Abel Pose. La misma se efectuará en la esquina de Avenida de Mayo y Perú, frente a la jefatura del gobierno porteño. Así organizaciones sociales, gremiales y políticas se concentrarán para repudiar la ratificación por parte del jefe de gobierno Mauricio Macri como Abel Pose es el nuevo ministro de Educación en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos con algunos de los que están participando de esta convocatoria, como por ejemplo Alejandro De Michelis, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, el gremio UTE, y esto es lo que nos explicaba como repudio a la designación de Pose por parte de Macri. Nosotros creemos que Macri es Pose, esto ya está demostrado, es por algo lo pone ahí, ya no es, como dicen algunos que quisieron hacer notar que es un error, que Macri es Pose, quiere, así como designó Alfino Palacios, designa a Pose. Macri quiere mirar, como dijo, desde Copenhague para adelante, basta hablar del pasado. No, el pasado existe, el pasado es memoria. Quiere imaginar el 24 de marzo del año que viene con un ministro. Creo que no va a seguir porque es tanta la oposición que no va a estar al frente. Pero ¿cómo vamos a hacer con esas fechas emblemáticas como fue el repudio a los golpes de Estado? ¿Cómo va a haber una currícula en la ciudad de Buenos Aires donde se defienden los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos civiles de los ciudadanos con un ministro que dice todo lo contrario? La información la trae ahora nuestro compañero Jorge Pope Solari del Instituto de Cultura Popular, porque en Chaco, a 2 años de gestión, el gobierno de la provincia anunció la recuperación de unas 100.000 hectáreas de tierras públicas que habían sido vendidas en forma fraudulenta por funcionarios de gobiernos anteriores. Así lo confirmó a Farco Satelital Esteban Branco Capitanich, titular del Instituto de Colonización del Chaco. Recordemos que hace unos 3 años la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de esta provincia había detectado un negociado escandaloso que involucraba a funcionarios y grupos empresarios. En los últimos 6 años del gobierno de la Alianza se vendieron 1 millón de hectáreas de tierras públicas, es decir, tierras que pertenecen a todos los chaqueños, a precios ínfimos que luego fueron revendidas a mayor valor, representando un negociado que rondó los 1.000 millones de pesos. Al asumir, el actual gobierno formó una comisión que prometió recuperar para la provincia las tierras adjudicadas y vendidas en forma fraudulenta. Sobre los avances de esta comisión, Esteban Capitanich, del Instituto de Colonización, respondió a Farco Satelital. Ese proceso de revisión ha dado como resultado que detectemos en algo más de 60 expedientes títulos, según nuestro juicio, irregularmente otorgados, que involucran casi 70.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de un promedio de más de 1.000 hectáreas por cada uno de esos títulos. Por un lado, más de 60.000 hectáreas ya están cuestionadas, esos títulos están cuestionados. Y por otro lado, en sede administrativa, aquello que todavía no había llegado a título, hemos rescindido más de 100.000 hectáreas. Nos vamos ahora a la comarca de Viedma y Carmen de Patagones. Recibimos el informe de nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro. Buen día, amigos de Farco. Hoy desde el sur, desde la comarca Vierma Patagones, los saludamos con una gran conmoción, con una tristeza inmensa. La manipulación de armas, la irresponsabilidad, se cobró aquí la vida de otro joven, Nicolás Mardones, de 19 años, que mientras caminaba por las calles de Patagones, recibió un disparo de un arma disparada accidentalmente. Nicolás acababa de terminar quinto año acá en Viedma, estaba estudiando música y formaba parte del grupo de jóvenes Crece desde el Pie, que se formó hace un año y medio a partir del asesinato de otro joven, Atahualpa Martínez Vinaya. La muerte de Nicolás, su asesinato no intencional, nos obliga a pensar qué le pasa a una sociedad como la de Viedma y Patagones, tan signada por las desgracias y sin embargo tan ligada al uso de armas por parte de civiles. Familiares de jóvenes asesinados a manos de la policía convocaron a una gran marcha a Plaza de Mayo para el próximo 28 de diciembre. Invitamos como todos los familiares para el día 28 de diciembre a esta actividad que vamos a desarrollar en Plaza de Mayo para denunciar, no solamente con los casos presentes, sino también con los números, cómo la policía nos asesina. Un chico joven cada 15 horas. La mayoría de las personas que vivimos en Argentina somos pobres. Y la mayoría de los pobres son niños y jóvenes. El 52% de las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado tenían menos de 25 años. Rozando el escopo de tu existencia. vamos a ser un país poco cero. Qué fresca está la mañana hoy, ¿eh? Como para quedarse en casa. 7:24, pero hay que salir a trabajar porque hay que conservar el empleo. A portarse bien entonces con la patronal, no sea cosa que ya que están recortando sus ganancias, no lo echen miserablemente a la calle. 6 muertos en varios choques, otros muertos acribillados, cadáveres en la Panamericana. La inflación se puede disparar un 15% por hora. El dólar se puede ir a 8 pesos, así que hoy a comprar dólares, ¿eh? A sacar la plata del banco, si es que no se caen, por supuesto, para esta tarde, porque hay rumores de corridas bancarias. A sacar la plata, hoy mismo que se viene otro corralito, 37 muertos. Los maestros paran, a no mandar a los chicos al colegio, porque hoy puede haber cargas de trotil debajo de los pupitres. 7:23 de la mañana y seguimos a todo ritmo para que usted se sienta bien informado, bien informado, bien informado, llenos de información para que se le destroce el cerebro y piense, como muchos, que hay que matarlos a todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para cagarse el día desde bien temprano. Y ya estamos yendo a la calle Jorge Carnero. ¿Cómo está la mañana? Mal, muy mal. La gente está mal por el tránsito y por los piquetes. Hay demoras de hasta 7 horas. Hay un piquete en 9 de julio y Belgrano, y si bien la protesta se desarrolla en paz, nunca se sabe si en cualquier momento alguien arroja una piedra y comienza una represión donde se incendian autos, se rompen vidrieras y mueren 4.000 personas. A simple vista, parece que eso puede suceder. Gracias, Jorge. Y es lógico. Si viviéramos en un país en serio, esto no pasaría, pero nos tocó este país de mierda. 7:24 de la mañana. A abrigarse que está fresco. Vamos a los mensajes de los oyentes. En este país hace falta diálogo. Diálogo y consenso para ponernos de acuerdo, Arnaldo, porque todos los argentinos estamos de acuerdo con que es hora de que empiece a correr sangre. Si corre sangre, mucha sangre, vamos a tener el país que soñamos para nuestros hijos. Muy bueno el programa. 6-1, una vergüenza, 6-1 con Bolivia, ese drogadito de Niembro, 6-1. Señor Montonero Scioli, renuncie. Montonero Tinelli, renuncie. ¡Renuncien todos! ¡Montonero Cassius Clay! ¡Devuelva el título! ¡Renuncien todos! Muy bueno el programa. Hay que fusilar a los maestros. Hay que fusilar a los médicos. Si un hospital para, hay que bombardearlo y se terminó. Estoy cansada de este país y de la vida de mierda que tengo. Muy bueno el programa. Inés de Temperley. Y los oyentes dándonos su opinión a las 7:25 de la mañana. A abrigarse que está fresco. A guardar las escrituras que se viene el comunismo. Vamos a un repaso rápido. Quique Sansorete. Madonna, ¿sigue de gira? Así es, Arnaldo. Sigue de gira por Inglaterra, Francia, Italia y otros países de verdad que no tienen un estado corrupto ni padecen ese cáncer llamado empleado estatal. Gracias, Quique. Y ahora vamos con Ernesto La Concha, con su información del Turf. Ayer la quinta de San Isidro no corrieron el 5, el 8 y el 4 porque los jockeys se fueron hartos de este país lleno de hijos de puta y cagadores. Gracias, Ernesto. Horacio Garpola, desde el Ministerio de Economía. ¡Todo se va a la mierda! ¡A la recontra mierda! Gracias, Horacio. 7:29 de la mañana. Y qué ganas de matarse, ¿no? O de salir a matar. Vamos a los mensajes de los oyentes. Basta de paros de maestros. Hay que esterilizar a los maestros. Arnaldo, hay que capar y esterilizar a los estatales, que no se reproduzcan. Muy bueno el programa. ¿Para cuándo la reforma del Estado y la nueva ley de asociaciones profesionales? 6-1 con Bolivia, hay que arrancarle la cabeza al homosexual de Grondona, 6-1. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar al montonero Marley y su programa de televisión? La televisión está llena de montoneros. Esos chicos de Casi Ángeles, todo montonero. Cris Morena es Cris Montonera. Muy bueno el programa. 6-1 con Bolivia, listo. 7:30 de la mañana. Para usted que recién se levanta, el pronóstico del tiempo. La muerte es hecha en las calles. Gracias. Repasamos los títulos de los diarios internacionales. Hablan de la Argentina. La Argentina se hunde, dice el New York Times. Caos, recesión y un mar de sangre para los argentinos, dice el País de España. Dios desata el apocalipsis la semana que viene en la Argentina y todos los argentinos serán aniquilados por el ángel exterminador, sufriendo la muerte más espantosa que alguien pueda imaginar, dice el Miami Herald. Para pensar, ¿no? Y mientras esperamos la comunicación desde el Congreso para charlar con algún diputado que, escondiéndose en la mentira de la democracia, se gasta su sueldo en putas, vamos a más mensajes de los oyentes. Arnaldo, hace apenas un poco más de 40 años en los Estados Unidos, Cuando un hombre de color hacía algo que no correspondía, se lo colgaba de un árbol y se lo quemaba vivo. Hoy, los Estados Unidos, Arnaldo, son una potencia. ¿Qué esperamos para imitarlos? Muy bueno el programa, gracias. Todo empezó cuando llegaron los montoneros de Queen a la Argentina. ¡Qué bueno que el montonero Mercury murió! Ahora faltan los otros tres. Muy bueno el programa, Arnaldo. Basta de paros de maestros. Habría que sodomizar a los maestros que paran. Si el Congreso saca una ley para sodomizar maestros, yo la apoyo. Muy bueno el programa. Muerte. Muerte. Muerte. Carlos de Loma. ¡Ley a uno! ¡Listo! ¡No hablemos más! Un, dos, un, dos, tres, y... Estás escuchando Radio Gauta. Ta-ta-ta-ta-tan, ta-ta-tan, yeah. Y comenzamos así la segunda hora de Radionautas y seguimos aquí en nuestro país, ya que la semana pasada estuvo visitándonos Arturo Valenzuela como enviado del gobierno de Estados Unidos. Hizo referencias a la inseguridad jurídica y también comparaciones con los años 90. El expresidente Néstor Kirchner calificó de lamentables las declaraciones y describió a Valenzuela como parte de los grupos que conformaron el consenso de Washington para imponer el neoliberalismo. Por su parte, el canciller Jorge Tayana se cruzó en Copenhague con la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton y le transmitió el malestar de Argentina por los dichos de Arturo Valenzuela. El periodista Raúl de la Torre fue entrevistado por la AM530, La Voz de las Madres, y opinó lo siguiente. Es típico, bastante conocido históricamente esta forma de actuar de funcionarios que son lobistas de grupos económicos, pero obviamente va muy en contra de todo lo que está sucediendo en Latinoamérica y obviamente es muy chocante que te vengan con los conceptos que se está planteando. Digamos, hay dos conceptos básicos que se tomaron del discurso este de Arturo Valenzuela, que son el tema de la seguridad jurídica por un lado y el otro del manejo de la economía por parte del gobierno. Son dos referencias que, si uno las toma con un poco de seriedad, son muy graves las dos. La seguridad jurídica, en el lenguaje de estos funcionarios, de estos sectores políticos y económicos, lo que quiere decir, la seguridad jurídica lo que quiere decir es mantenimiento de un status quo donde determinadas leyes de determinado momento, en el caso argentino de los 90, han favorecido claramente a estos sectores de poder, dándole las libertades para el manejo de capitales, la aplicación de las normas laborales como ellos querían, control de mercados y demás. La propia ley los autorizaba a manejarse a gusto y piacere de ellos. Es decir, modificar eso es atentar o poner inseguridad jurídica en los negocios. Es decir, por eso lo que quieren es conservar ese status quo que lo claro. favorecía totalmente. Claro. Y por otro lado, cuando hablan de manejo de economía, hacen referencia claramente a las distintas formas de intervención y arbitraje que están teniendo los estados en América Latina en favor de las mayorías populares o para tratar de preservar que esta democracia que se dan los votos también sea una democracia económica, es decir, que evitar que haya abuso por parte de los sectores más poderosos, ¿no? Entonces, uh-huh. me parece que estos conceptos están claramente en defensa de algunos grupos económicos, en este caso de capitales estadounidenses, pero va muy en contra de lo que está pasando políticamente en nuestros países. Y en el caso de Arturo Valenzuela, esto está muy claro, porque algunas referencias que él ha hecho a cuestiones políticas dejan muy en crudo qué es lo que piensa con respecto a América Latina, a los gobiernos como el nuestro que intentan transformar la realidad social y demás. Esto es lo que no quieren. Una empresa norteamericana como Kraft Rabusi. Kraft Rabusi, el conflicto se inicia por una demanda de condiciones de sanitarias, condiciones de salud en la planta por parte de la comisión interna, y la respuesta de la empresa fue desconocer a la comisión interna, desconocer los derechos de agremiación de los trabajadores y prácticamente pasarle por encima a la comisión interna y directamente pasar a etapa de despidos. Esto sí es un atentado a la seguridad jurídica, digamos, no reconocer los derechos. es la interpretación de Kraft de estas empresas? Cuando reaccionan los trabajadores, hacen una medida de fuerza y el Estado interviene para arbitrar en ese conflicto, ellos dicen, esto atenta contra mi seguridad jurídica, porque yo no puedo hacer lo que quiero con los trabajadores si en los 90 podía hacerlo. Entonces, este es el concepto de seguridad jurídica. Es una falacia que en realidad oculta lo que no están diciendo abiertamente. Es decir, yo en los 90 hacía lo que quería y el gobierno me avalaba para hacer lo que quisiera. Entonces, ahora no puedo hacerlo más. Esto me está cambiando las condiciones y a mí esto no me favorece. Claro, a ellos no les favorece. Lo que entendemos en América Latina es que la democracia, sobre todo en nuestros países, es una democracia de transformación social, de recuperación de derechos, de redistribución del ingreso, redistribución de la riqueza, y esto significa modificar estructuras. La democracia, obviamente, no es un status quo donde todos mantengan lo que tienen y las cosas se hacen únicamente por consenso. No, las cosas también se hacen por conflicto. Si bien América Latina no es un tema prioritario para los gobiernos de Estados Unidos, tiene otros ejes de conflicto en el mundo que no son América Latina. Yo creo que primero, sucede lo que está sucediendo en estos días con Arturo Valenzuela. Va a proteger los intereses de sus empresas, los intereses de sus capitales en la región y preservar esos privilegios que han tenido históricamente. Entonces ahí hay una forma de intervención muy directa y muy en contra de el accionar y el avance de los gobiernos. Y el segundo factor me parece que también se vio en escena con la visita a Valenzuela, con este desfile de candidatos de la derecha por las oficinas de Arturo Valenzuela, de Francisco de Narváez, Mauricio Macri y Julio Cobos. Me parece que estamos otra vez en el escenario de que Estados Unidos es el gran elector de quién es el candidato de la derecha. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder. En cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder. Cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo, contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder. En cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe es el poder. Que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder. En cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerum derum de ya lele.

las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Hace 30 años que estamos esperando justicia. A exigirle a esta Corte Suprema y a todo el sistema judicial que despierte de su letargo y de una buena vez cumpla con este reclamo histórico del pueblo argentino, el fin de la impunidad. Chicos, ¿por qué tienen que estar presos? ¿Por qué tienen que hacer justicia? Se lo merecen porque hicieron tanto daño que la verdad que tendría, para que sea un poco de justicia, un poco no, para que sea justicia tienen que estar presos. Despertemos a la justicia, juicio y castigo ya. Porque sobre la impunidad no podemos construir el país que soñaron. Juicio y castigo a los genocidas. Ponete la camiseta por el juicio y castigo. Nos ponemos toda la camiseta. Los juzga un tribunal, los condenamos todos. Mesa por el juicio y castigo. Hijos, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. www.hijos-mediocapital.org.ar. Salgamos a la calle, vamos a protestar. Falle la memoria, no debemos olvidar. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No se debe olvidar. No se debe olvidar. La noche de los lápices debemos recordar. Mataron a estudiantes por el boleto escolar. Los desaparecidos, quién sabe dónde están. Aún hay muchas familias que no paran de llorar. Por eso todo el mundo debe... Escuchamos el spot de la agrupación Hijos, que identifica a la campaña Ponete la camiseta por el juicio y castigo. Esta campaña acompañará el desarrollo de todos los juicios de las mega causas. El 11 de diciembre comenzó el juicio a 19 de los 66 represores, entre ellos Alfredo Astiz, Alfredo Donda Tigel y Jorge Tigre Acosta, acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada durante la dictadura. Comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal 5 de la capital. El proceso se estima durará aproximadamente 7 meses y declararán 280 testigos. 32 años después de haberse infiltrado en el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo para secuestrarlas en la puerta de la Iglesia de la Santa Cruz, Astiz comparecerá ante un tribunal donde también deberá responder sobre su participación en el secuestro del escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh. En el banquillo de los acusados estarán también Alfredo Donda Tigel, que secuestró a su propio hermano y se apropió de una de sus hijas, Victoria Donda. También estará, como decíamos, Jorge Tigre Acosta, jefe de inteligencia del grupo de tareas 332, y hasta un ex canciller de la dictadura, el almirante Oscar Montes. En cambio, y Eduardo Macera, entonces jefe de la Marina y cabeza de la estructura que funcionó en el casino de oficiales de la Escuela Mecánica de la Armada, por el que pasaron, se estima, unos 5.000 prisioneros ilegales, logró eludir del juicio luego de que la justicia argentina considerara acreditada su actual insanía mental. Las atrocidades de la Escuela Mecánica de la Armada, que además de tormentos seriales y vuelos de la muerte, incluyeron un depósito para los bienes robados en los operativos. Ya había comenzado a ventilarse en el histórico juicio a los comandantes de 1985, pero las leyes de obediencia debida y punto final, sancionadas en el año 1987 bajo presión militar, frenaron los juicios. Y a partir del 2003, el juez federal Sergio Torres reorganizó los expedientes, terminó los sumarios y comenzó a elevarlos a juicio oral por grupos de testimonios, por lo que se estima que habrá no menos de dos juicios más. Este será el segundo juicio por la ESMA, ya que el primero fue el que se realizó contra el jefe de la maternidad del centro clandestino, el prefecto Héctor Febres, quien murió en su celda de la prefectura del Tigre con una dosis de cianuro horas antes de recibir sentencia en diciembre del 2007. Este juicio despierta un enorme interés, incluso internacional, ya que varios de los imputados, como Astiz, han sido juzgados en ausencia en Francia, Italia y España, además de haber sido requerido por el Estado sueco por el asesinato de la joven sueca Dagmar Hagelin. El juicio se realizará en el auditorio de los tribunales federales de Retiro los días jueves y viernes, además de miércoles por medio, ya que deben compartir sala con el Tribunal 2, que hace dos semanas comenzó a juzgar a los responsables del circuito represivo Club Atlético, Banco y Olimpo. Ambos juicios se suman al iniciado el mes pasado en el Tribunal de San Martín contra el último dictador Reinaldo Viñone y otros cinco generales por los crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, donde se estima que pasaron tantos o más secuestrados que en la ESMA. Soy Y bueno, y casi en simultáneo con el inicio del juicio oral a los represores de la Escuela Mecánica de la Armada, una voz anónima irrumpió en el vuelo presidencial amenazando a nuestra presidenta. Cristina Fernández y su esposo, el diputado Néstor Kirchner, lo adjudicaron a los dinosaurios. El gobierno denunció ante la justicia una amenaza contra la presidenta mediante una interferencia en la radio del helicóptero presidencial. Escuchamos a continuación la opinión de Rubén Dri, que fue sacerdote, que adhiere a la teología de la liberación y es investigador y profesor de filosofía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué hay una amenaza de atentado en contra de la presidenta? Precisamente porque les duele tremendamente las transformaciones profundas que se están produciendo en el país. Y entre estas transformaciones profundas hay un aspecto que es fundamental, que es haber llevado o estar llevando ante los tribunales a los genocidas. Eso es algo que no se puede perdonar. Hay que leer esto realmente como algo estratégico. Si nosotros realmente aquí retrocedemos y dejamos de llevar ante los tribunales a los genocidas, nosotros volveremos a repetir esa misma historia, esa historia terrible. Y yo quiero subrayar las noticias sobre el atentado a la presidenta. Esto está precedido por palabras, por ejemplo, las de Biolcati, por ejemplo, en el Rosedal, que dice que hay que descabezar a un gobierno. Y esas declaraciones no merecen una reprobación. Todo lo que se está agitando sobre el clima de la inseguridad tiene que ver precisamente con la preparación de un terreno en el cual es posible que se produzcan estos atentados, porque lo que se está haciendo es de hecho preparar un clima destituyente. Recordemos que por otra parte, el imperio en este momento ha ido reformulando la teoría de los golpes de Estado y ya no habla de los golpes duros o distingue los golpes duros de los golpes blandos y de los golpes inteligentes. Actualmente están haciendo golpes inteligentes. Entonces, sobre eso tenemos que estar muy atentos. Nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar alerta, y por eso la reforma de los medios audiovisuales es algo fundamental. Eso es algo que tampoco nos van a perdonar de ninguna manera. Van a dar una batalla dura, precisamente porque a través de los medios se van creando nuevas realidades. Porque de hecho, implementar nuevos temas es transformar la realidad y hacer que nuestra práctica se transforme. Por eso es esta batalla que estamos dando es una batalla fundamental, es estratégica. No es simplemente una simple amenaza, nada menos que a la presidenta. Recordemos, por otra parte, que hay un Julio López desaparecido, hay amenazas a otros que han testificado, que han dado su testimonio, de manera que sobre todo esto nosotros no tenemos de ninguna manera que bajar la guardia. Y luego de 10 días de conversaciones, la incertidumbre acecha sobre la cumbre que se desarrolla en Copenhague sobre el cambio climático. Y algunos dirían también que esta incertidumbre acecha incluso sobre el futuro del planeta. Las negociaciones siguen en un punto muerto debido a las divisiones que aún existen entre países ricos y países pobres. Un borrador de acuerdo, preparado por un pequeño grupo de países, en el que está incluido Estados Unidos, ha sido desestimado de un plumazo por las naciones en vías de desarrollo. Sí, a pesar de que el discurso del presidente norteamericano era muy esperado, Obama no aportó ninguna propuesta nueva para enfrentar las exigencias de los países en vías de desarrollo, es decir, los países pobres. Ahora los invitamos a escuchar un informe especial de Democracy Now y escucharemos la voz de la negociadora boliviana en Copenhague. Estamos con Angélica Navarro, embajadora principal sobre asuntos climáticos de Bolivia. Te habla María Eva Blota de Democracy Now en español. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por permitir expresar las voces de países del sur. Angélica, ¿cuál es la propuesta que los países del sur y en especial la delegación boliviana están llevando a la cumbre de Copenhague en relación con el cambio climático? Yo puedo decir que Bolivia tiene una propuesta holística, comprensiva sobre el cambio climático. La misma tiene de base la responsabilidad histórica de los países desarrollados, que con 20% de la población han emitido más del 75% de las emisiones globales históricas y que ha causado más del 90% del cambio de temperaturas que estamos experimentando. Estos países tienen una responsabilidad histórica para con los países en desarrollo que puede ser cuantificada y que puede ser calificada como una deuda climática de los países desarrollados para los países en desarrollo. Consideramos que esta deuda debe ser honrada de dos maneras. La primera es a través no de financiamiento, pero sí de reducciones sustanciales de sus emisiones de manera doméstica. Esto es que se haga en el protocolo de Kioto y, por supuesto, en el caso de las partes que no sean miembros del protocolo de Kioto, que tomen obligaciones contractuales que sean similares. Por otra parte, en estos momentos los países en desarrollo ya estamos sintiendo los efectos nefastos del cambio climático. Puede ser con mayores precipitaciones en algunos países, con mayores sequías en otras, y por supuesto, esto ya tiene costos en nuestros países que sí deben ser financiados por los países desarrollados, incluyendo transferencia de tecnología y financiamiento. En este orden, Bolivia considera que los países desarrollados deben proporcionar una parte sustancial de su PNB para pagar la deuda climática que tienen con los países en desarrollo, es decir, esta segunda deuda, que es una deuda de adaptación. Esa es la posición que Bolivia está manteniendo y, por supuesto, que la deuda se extiende a la naturaleza. Los países desarrollados tienen una deuda con la madre naturaleza, como decimos en Bolivia, con la Pachamama, con nuestra madre tierra. Las causas originales del cambio climático, y esto lo ha dicho el profesor Stern de Inglaterra, es que el cambio climático es la principal falla del sistema de mercado. Tenemos que reconocer que existe un sistema de producción, de consumo económico, financiero y comercial que ha causado el cambio climático. Y si no empezamos a hablar de las raíces del problema, no vamos a resolver más que los síntomas. Y los síntomas simplemente son emisiones. Para resolver el problema, tenemos que resolver el origen, y eso es un sistema de producción y de consumo injusto. El problema de utilizar el mercado para el cambio climático es varios. Primero, porque se está utilizando la fuente del problema como una solución. Segundo, porque se está haciendo negocio del cambio climático, y esto quiere decir el sufrimiento de los países en desarrollo. Y tercero, porque se está privatizando absolutamente todo. Es decir, que estaríamos privatizando no solamente el aire, la tierra, pero hasta la atmósfera y los bosques. Y nosotros como Bolivia creemos que hay límites tanto políticos, económicos y morales que deben respetarse. Límites que parece que el mercado no tiene de ninguna forma. Por lo tanto, consideramos que el mercado es parte del problema, de ninguna forma parte de la solución. Bueno, y para finalizar, Angélica, ¿qué significaría para el futuro de la humanidad que no se llegue a un acuerdo en Copenhague? Sería un enorme paso atrás. Tenemos que llegar a un acuerdo, pero tenemos que llegar a un acuerdo con los contenidos justos, apropiados y realistas que puedan ser implementados. Es decir, que un resultado que condene a la mayor parte de la humanidad a que no pueda desarrollarse porque los desarrollados se han apropiado del espacio atmosférico no es un resultado apropiado. Lo que Bolivia quiere es resultados ambiciosos, realistas, factibles y que sirvan para la mayoría de la humanidad, es decir, para los países en desarrollo y no solo los intereses restringidos y comerciales de los países desarrollados, que buscan hacer negocio sobre el sufrimiento de millones y de la mayoría. Con tanta gente detrás, papá, que copa se cesa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. ¿Y por qué es tan diferente, tan linda y original? Llevan el alma en las manos, escúchalo repicar. Con ellos a ver si tengo un lugar. Toco un chico repicado que no se mueve jamás. Si colgas con esa gente y no me haces quedar mal, yo le digo a esa comparsa el próximo carnaval. Papá, qué comparsa es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, qué comparsa es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, qué comparsa es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, qué comparsa es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, qué comparsa es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, qué comparsa es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, qué comparsa es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, qué comparsa es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. a continuación vamos a compartir con ustedes la segunda parte del resumen de noticias semanales a cargo del Farco. Informativo Farco. El gobierno nacional criticó el fallo del juez porteño Edmundo Carbone a favor del grupo Clarín y contra dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la medida va apelada y reveló que el juez fue funcionario de varias dictaduras y que proviene de la última, ya que es magistrado desde 1980. Además, dijo que el juez no tiene competencia y que se aboca llamativamente a pocos días de renunciar. Este doctor lo que hace es abocarse, él es, no tiene competencia, con lo cual es lo primero llamativo, que no tiene competencia para poder hacer este tipo de acciones, se aboca y concede esa medida cautelar. Pero lo más llamativo de todo esto es que este señor está renunciado desde el 6 de noviembre. ¿Qué quiere decir con esto de renunciado, si vale el término? Él presentó el pedido de su renuncia para abocarse a su jubilación y fue concedido por decreto 1654 del día 6 de noviembre, con lo cual él termina su función el día 31 de diciembre. Es absolutamente llamativo. Por su parte, el flamante presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, aseguró que se tienen argumentos de sobra para apelar y revertir esta medida tomada por el juez Carbone por pedido del grupo Clarín. Esto decía Mariotto en diálogo con nuestros compañeros de Radiográfica. El juez tuvo una interpretación producto de los grupos monopólicos que pretenden mantener el status quo, lo mismo pretendían antes de la discusión de la ley, durante la discusión de la ley, antes que llegue el Congreso, durante el debate en las comisiones, en el Congreso, siempre buscaron excusas para que esta ley no se trate y bueno, y ahora para que no se aplique. De todas formas entendemos nosotros que tenemos argumentos de sobra como para que se produzca la apelación y que las cámaras puedan fallar ajustadas a derecho. Y nos vamos ahora a Neuquén porque allí es muy preocupante la situación que se está viviendo. Siguen los ataques contra los que luchan contra la minería. Esta vez la víctima fue una radio de la localidad de Loncopué que padeció un atentado gravísimo. Y la acusación es contra el hermano del gobernador Jorge Zapag. Recibimos a nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf. Sabotean una radio antiminera en Loncopué. Como informamos en la semana, el clima está cada vez más enrarecido en la zona de Loncopué, ciudad distante 300 kilómetros al noroeste de Neuquén capital. Muy cerquita de Loncopué está Campana Mahuida, lugar en donde el gobierno provincial y una empresa minera de capitales chinos intentan empezar a desarrollar un emprendimiento minero a cielo abierto. La sociedad en su mayoría se opone, y particularmente la comunidad mapuche Mellao Morales, dueña del lugar de la explotación. Los Mellao Morales ni siquiera fueron consultados. Por tal motivo, la justicia neuquina mandó a parar cualquier acción minera. No obstante, las intimidaciones continuaron. El viernes pasado, alguien prendió fuego dos galpones de pobladores de Campana Mahuida que se oponen a la mina. El lunes apareció ahorcado el cuidador de los galpones. Y el miércoles por la tarde cortaron los cables de alimentación eléctrica de la radio Arcoíris de Loncopué, único medio por donde se expresan quienes se oponen a la mina. Hablamos con Norberto Guerrero, su director, quien responsabilizó a Nuno Zapag, hermano del gobernador Jorge Zapag, quien es propietario de áreas mineras vecinas de Campana Mahuida y convertido desde hace un tiempo en prominero. Y nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque arrancaron esta mañana las movilizaciones que van a finalizar esta tarde con un acto frente al Congreso Nacional. Una de ellas es la caravana cultural de los barrios que partió desde el conurbano bonaerense. Allí está nuestro compañero César Baldoni de FM La Posta de Moreno. Hola César, ¿cómo estás? Hola Pepe, hola a toda la gente de Forco. Como bien decía, desde tempranito de las 10 de la mañana concentramos en Liniers, a las 11 partimos 11 carrozas de la gesta caravana cultural de los barrios que partieron hacia una organización social. Estamos aquí con Ricardo Esquivel, él es corredor de la Escuela de Arte Popular El Culebrón Timbal y uno de los que ha estado trabajando en las nuevas carrozas. Contanos, Richard, un poquito de qué se trata esta movilización y esta marcha que estamos realizando. Bueno, esta marcha de carroza de la expresión cultural y artística que se está pariendo acá en los barrios, que quiere una nueva construcción, una nueva forma de hacer política. Bueno, y la verdad que venimos trabajando duro, digamos, todo este tiempo. La verdad que estamos muy contentos de estar en este lugar hoy, en este día tan hermoso, así que para todos nosotros, con toda esta gente y toda esta gran movida. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tornelli, ratificó ante la justicia su denuncia de que sectores de la policía reclutan adolescentes para cometer asesinatos. Tornelli atribuyó los asesinatos de mujeres en ocasión de robos de autos a un complot contra el gobierno de Daniel Scioli y contra su ministerio. El fiscal de la ciudad de La Plata, Marcelo Romero, aseguró haber recibido documentación de Tornelli, la declaración que le tomó ayer, y citó para hoy a altos jefes policiales. Bueno, y de esta manera vamos ya terminando esta emisión de Radionautas, la número 40, y hoy contamos con información de la agencia Pulsar, Democracy Now, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la M530, La Voz de las Madres, y por supuesto de los radionautas del barrio. Sí, les recordamos que mañana en el Polideportivo de Don Orione, a partir de las 12 del mediodía, se va a estar festejando el primer aniversario de FM Dimensión, así que desde aquí un saludo a Héctor, el dueño, y a toda la gente y los vecinos que componen la programación de esta radio. Y hoy nuestro programa comenzó con música de Uruguay, y para la despedida y en honor a la emisión de Radionautas número 40... y a nuestra música rioplatense, les proponemos disfrutar del tango Las 40 en la voz de Charlo. A disfrutar del fin de semana, que pasen una feliz Navidad, y nos encontramos el sábado próximo a partir de las 10 de la mañana aquí en FM Dimensión. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, doblo la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Viejo calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a boga gastado el paso en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que me rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, bueno, se debe reír, no pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen aquí. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron, cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar, la experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo, toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo el grupo todo es falso, y aquel que está más alto es igual a los demás, por eso no has de extrañarte si alguna noche rayo me viera pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, uno se debe reír, no pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen en gil.